Bueno, yo creo que hoy día fuimos lo suficientemente claros en el sentido de indicar que este proceso licitatorio se ha ajustado plenamente al Estado de Derecho, a la normativa que rige este tipo de proceso. Fundamentalmente, aquí hay que tener presente que esto se rige por la Ley 19886, Ley de Compras Públicas, y lo que ha hecho la Comisión Técnica es generar una evaluación conforme a los criterios que claramente se establecieron en las bases de licitación. Y a este respecto, se ha insistido por parte de algunos concejales que el voto negativo estaría fundado, y eso nosotros lo hemos clarificado también en el sentido de que esto no ha sido así. Hay abundante jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, al respecto. Por lo tanto, nosotros estamos tranquilos de que el actuar municipal, desde los funcionarios que formaron parte de esta comisión evaluadora, como del alcalde, ha sido con estricto apego a las normas legales y esperamos que, en definitiva, el ente contralor lo resuelva de esa manera. Claramente no es así. Vuelvo a reiterar, aquí ha habido un trabajo profesional que se rige exclusivamente por las bases que este proceso licitatorio tenía y que fueron subidas al portal Mercado Público. Y la evaluación que se hizo a las empresas fue precisamente conforme a estas exigencias, lo que llevó a la comisión a determinar que existía una sola empresa que cumplía con todos los requerimientos, tanto administrativos y técnicos, que se solicitaban y que fue, en definitiva, la empresa que fue propuesta y rechazada por los concejales. Y ese rechazo, a juicio de la comisión, no sería el correcto. A ver, nosotros no queremos anticiparnos, pero claramente, digamos, hay antecedentes anteriores donde se expresa claramente por el órgano contralor, como también por el órgano judicial especializado en esta materia, que es el Tribunal de Contratación Pública, que la votación de los concejales en este tipo de procesos licitatorios debe ser fundado, y fundado de una manera precisa, no de cualquier forma, sino que debe ser fundado en causales establecidas en las bases. Es decir, cualquier rechazo que se genere a una licitación pública solo puede ser por cuanto alguna de las empresas o la empresa que se propone adjudicar no cumple con alguno de los requisitos que las bases mismas establecieron para el proceso.